hay un lugar donde yo tengo ciertas como traspolaciones, digamos, de tiempo-espacio, que es la intersección de la 9 de julio e Independencia. Y yo, los 9 de julio, el día de la Independencia, voy a Independencia y 9 de julio, me siento en un banco, abajo de un reloj, y me transporto en el tiempo. O sea, tengo esa posibilidad y lo hago, ¿no? Claro. A las 4 de la tarde, 16 horas. Comunica el Estado Nacional. En el día de la fecha, un grupo subversivo, que podría ser los Montoneros u otra organización asociada a estos, ha secuestrado en la mañana de hoy a la señora Presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, Isabelita. Insisto, compañero, tenemos que juzgar a compañero Ricardo. Sergio, basta de juzgar. Además, a mí no me parece tan grave. ¿No te parece tan grave? ¿No te parece tan grave? La droga te va desde la realidad. A ver, compañero. Ricardo estaba drogado y se ha confundido de mujer. Si el compañero Ricardo no hubiera estado fumado, nosotros ahora tendríamos aquí a la verdadera Isabelita, compañero. Compañeros, ¿por qué no lo vemos después? Ahora el compañero Ricardo no está. Lo juzgamos en ausencia. Lo juzgamos en ausencia, compañero. Formamos un tribunal y lo juzgamos en ausencia. Eso es lo que corresponde. Pero, Sergio, tenemos como 5 compañeros juzgados en ausencia y con la sentencia sin cumplir porque ni siquiera sabemos dónde están. A ver, querida, de todas maneras nosotros tenemos que formar un tribunal y darle un juicio revolucionario porque eso es lo que corresponde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sergio, a mí me parece que no es tan grave y además, ¿vos cómo sabes que la droga te va desde la realidad? Ah, bueno, ¿por qué? Es evidente. A ver, querida, pensá un poco. Ricardo estaba fumado, estaba del frasco y se ha confundido de mujer y nos ha traído a la señora esta que tenemos ahí en el baño. ¿Sí? ¿Sí o no? Además, compañero, lo más probable es que el compañero Ricardo ya haya delatado este lugar. Claro, es probable que bajo los efectos de la droga, Ricardo haya cantado nombres, haya cantado estrategias, haya cantado todo. Por algo no está acá, por algo no ha venido, compañero. Parece que vamos a ir todos en cana. Viejo, bienvenido. Un aplauso para la gente de El Secuestro de Isabelita, de Daniel Dalmaroni. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Qué ganas de más. Me dejaron con ganas de volver a verla. Fue lindo de estar acá en un ratito tirando un poquito de letra dentro de la radio. Está bueno. Está buenísimo. Sí, está bueno además. Sí, sí. Y es una situación que es buena y no es habitual, porque nosotros, acá los compañeros locutores nos miran, a mí sobre todo me miran vociferar y manotear en el aire, porque uno es actor, entonces trata de llevar a cabo la actuación dentro de la radio, no se puede. Hay otra forma, otro género. Pero nosotros estamos revolucionando la radio, te digo. Vamos a hacer... Ya propusimos hace 2 entrevistas que vengan acá a hacer una coreografía. Y lo vamos a hacer, ¿eh? Después vamos a ver qué sale. Claro que sale, que pero, se entiende. Claro, hasta hace también 3-4 jueves. Habrá que ir relatándola la coreografía. O a través de las respiraciones. Ajá. Eso me parece más interesante. ¿Sí? Confiar en el jadeo y en la musiquita. Claro, ¿sí? Ahí va. Nosotros, si tuviésemos que actuarla, tendríamos que venir armados, si no les molesta. Es más, devolveme el chumbo, por favor. Devolveme el fierro. Somos 10 personas en escena armadas. ¿Todos armados? Completamente armados. Muy buena obra. Yo la verdad tuve el gusto de verla el año pasado, sí, ¿no? O el anteaño, no me acuerdo. El anteaño, hace 3 años. 3 años que están en cartel. Uh-huh. Y con el mismo éxito del principio. La verdad es que nosotros ahora llevamos, esta sería la cuarta función del año 2012, y viene muy bien. Teníamos mucho miedo porque empezamos el 2012 en medio de los carnavales, el fin de semana siguiente comenzaron las clases, fines de semana largo que suelen atentar contra la actividad teatral independiente porque la gente no está en Buenos Aires. Y no, sin embargo, la gente iba al teatro y compraba la entrada y nosotros teníamos público que se paraba al final de la función y aplaudía. Así que Completo. Completo, sí, sí. Sí, y en estos 3 años siempre, en general, ha sido muy bien recibida la obra, siendo que tiene una temática particular, y sin embargo hemos recibido muchas buenas críticas del público en general, ¿no? No solo de la prensa, sino de la gente que espontáneamente a veces nos ha esperado en la puerta para contarnos, yo había militado en su momento, ¿no? ¿Quieren contar algo de la obra? Yo pues no la conozco. Si me quieren contar a mí, por lo menos. Te contamos. Si ustedes pudieran ver la cara del compañero acá, como, cuénteme, por favor. No, es que en realidad te vamos a dejar ahí, calentito, los panchos, ¿viste? No, mucho no vamos a revelar, porque la tenés que ir a ver, flaco. Así de simple. Igual, si no queda otra. Así de simple, si pero... Me invitan acá los chicos. Hay algo que... Ya estuvimos nosotros charlando también con los chicos. Bueno, acá están los que están, son 2 de los actores. En realidad son 10 actores que están en escena. En escena somos 8. Es una cooperativa muy grande. Los aquí presentes son... Ivana Aberta. Yo soy Gastón Curtade, alias El Tucumano. No sé por qué me dirán eso, pero parece que soy tucumano. Ahí va. Y Sergio es el personaje que hago, y Ivana es el personaje de Susana. Sí, recién hice otro, pero en realidad yo en la obra hago el personaje de Susana, que es una compañera revolucionaria, un poco más inocente, más que yo por lo menos pienso que ella creía que podía cambiar el mundo. Estaba ahí. Pobre Susana, sí. Es como muy tierna. Sí, es muy tierna. Y la tratan bastante mal los compañeros la tratan de la obra. Sí. Hay veces que se lo merece. Perdóname que te lo diga. Yo, ¿viste? No quiero ser ¿Vos mala. Vos viste el espectáculo, podés dar tu opinión, hablar libremente, que después la gente juzgará. Bueno, para todos aquellos que quieran ver El secuestro de Isabelita, lo pueden hacer los sábados a las 22:30 horas en el Teatro del Pueblo. Esto es Avenida Roque Sáenz Peña, 943. Las reservas las pueden hacer al 4326-3606. ¿Y cuánto sale la entrada, chicos? La entrada sale 60 pesos. También hay descuentos para estudiantes y jubilados. Así que en este 2012 arrancamos con un precio nuevo. Que vamos a ver si logra mantener el espíritu de sala caliente. Bueno, acorde a la inflación también, ¿no? Sí, acorde a la realidad. No se puede viajar a la noche al teatro si no tener con qué volver a tu casa. Nos pasa a todos. Quiero decir algo que está bueno. La gente siempre nos pregunta, ¿cuál es la avenida Roque Sáenz Peña? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la avenida? Vamos a ser un poco didácticos. Roque Sáenz Peña tiene un alias que es Diagonal Norte. Ahí va. Si ustedes saben que Roque Sáenz Peña es Diagonal Norte y piensan que nace en el obelisco, estamos a 50 metros del obelisco. ¿Sí? Es bastante cerca, es fácil de llegar. Tenemos subte porque la función empieza cuando el subte todavía funciona. Y hay colectivos... a morir. Viejo, tiene que venir un tucumano a decirte cómo tenés que llegar al obelisco. Por favor. Yo sé que lo parió. También nosotros tenemos... Lo voy a corregir, el tucumano. No nace en el obelisco, estimado tucumano. Y siempre hay un porteño. Prácticamente. Un porteño discutido. Tenemos un Facebook también, que es El secuestro de Isabelita, que si quieren visitarlo, ahí van a poder encontrar... las fotos de la obra, comentarios. También tenemos un blog... que también se llama El secuestro de Isabelita, así que ahí están toda la información del espectáculo. Buenísimo. ¿Cómo surge la idea de meterse? Daniel escribe el guión y después los convoca. Sí, más correcto. O menos es así. Hay, de alguna manera hay en el elenco de la obra un grupo de actores que habíamos trabajado antes con Daniel. Y conocíamos del texto porque él nos lo fue mostrando en distintos momentos. A mí me lo mostró, se lo mostró a otros compañeros. Y él siempre nos decía, yo por ejemplo conocí el texto en el 2006 y le decía a Daniel, hay que hacer esta obra ya. Y Daniel decía, no, es una obra muy difícil, muy polémica, que va a generar revuelo, que yo no sé cuál es el momento y que tiene que salir en el momento preciso. Y entonces él la encanutaba, la guardaba, no se la quería dar a nadie. Y después de pasó el tiempo, nos volvimos a reunir casualmente un par de compañeros, conversamos con él y él dijo, hagámosla. Todos los que teníamos bastante ganas de hacerla, nos sentamos y empezamos a pergeñar un elenco para esta obra y como nos pusimos de acuerdo de que era un buen momento para parir esta obra, que es bastante, no digo polémica, pero es... revolucionaria. Revolucionaria es una buena palabra. Y ahí empezamos a ensayar en el 2009 y en abril del 2010 estrenamos en el Teatro del Pueblo con miedo a que nos cierre la sala. Nosotros abrimos la función y nos decíamos, nos preguntábamos qué iba a pasar al otro día. Y por suerte estamos en una civilización bastante respetuosa y en un momento en el que hay mucha, no digo tolerancia, sino hay mucho ganado en tanto al respeto y al valor de la expresión. Entonces la gente ha venido muy contenta a vernos, ha salido muy contenta, han salido enojados, pero siempre con la mayor de los respetos hacia nuestro trabajo, hacia el trabajo del teatro en sí que nos cobija. Bueno, sin ir más lejos, el anteaño que ustedes estuvieron acá, llamaron un par de oyentes, dejaron su ofrenda, como lo pueden hacer ahora. Les recuerdo a todos aquellos que quieran dejar su ofrenda, pueden llamar al 4864-0489 o al 4866-1095 y nos dejan su ofrenda urbana y se llevan dos entradas para ir a ver El Secuestro de Isabelita gratis, invitados nuestros y del elenco aquí presente, sí, por supuesto. Sí. Y bueno, llamó gente, dejó su ofrenda, se ganó las entradas, volvimos a hablar con esa gente a ver qué le había parecido la obra. Y bueno, dio la casualidad que uno de las personas que fue había conocido el peronismo desde adentro, uh-huh, y se cagó de risa en muchísimas partes y en otras tantas flasheó porque decía, pero sí, era así la cosa. Entonces era como que... y con mucho respeto, ¿viste? El chabón me contaba como esta sensación de que le había parecido muy, muy bien llevado adelante la temática en general. Y eso lo sentimos. A mí me pasa bastante durante la función que escuchás al público reírse, disfrutar, y que hacia el final, que no vamos a contar el final, pero hacia el final, en el aplauso, muchas veces notas las sensaciones en la cara del público de que muchas personas están conmovidas sabiendo que se han reído durante toda la función. Es como que pasan de una risa a una... ¿Y se puede ser no peronista y ir a ver la obra también? Perfectamente. No es un... Nosotros, en la mayoría del elenco, es un elenco ecléctico. No hay una unión partidaria ni política. Nosotros, de hecho, en lo personal yo no soy peronista, soy bastante crítico del movimiento. El director de la obra es peronista, suena la marcha peronista en su celular y él ha tenido... Sí, de verdad. A nosotros, además, un auténtico, nos pasó algo divertido porque teníamos otro director con Ivana en otro elenco al que también le sonaba la marcha peronista. Parece que hay como una militancia que el celular tiene un ringtone. Que es para directores, está pensado para eso. Bueno, acá tenemos un integrante que hoy no pudo venir porque está trabajando, que se llama Aldo Bonzo, y es un peronista de la primera hora. De hecho, él fue a ver la obra y quedó maravillado, feliz, contento, le encantó, y bueno, es el día de hoy que agradece haber podido estar viendo la obra. A mí me pasa, yo hablo por mí en particular, nosotros, digo, Ivana y yo, somos parte del elenco, además vivimos juntos, estudiamos mucho teatro, además de hacer teatro, tenemos una formación académica, y a mí una de las cosas que me sorprende de esta obra, y yo se los digo a Daniel me mira como diciendo, vos estás desubicado, yo creo de verdad que la obra va a marcar una bisagra, a nivel teatral. ¿Por qué lo creo? Porque nosotros, cuando estudié en la facultad, estudiaba, por ejemplo, que Panorama del Puente marcó un movimiento estético dentro de tal momento histórico en el teatro argentino. Y para mí esta obra es la primera obra que se mete con un tema desde un lugar de mucho respeto, pero con humor y sin solemnizar el asunto. Y eso habla, en lo personal, según yo creo, de una madurez, más allá del autor en sí, de una madurez histórica. Estamos como entrando en un momento en el que uno puede reflexionar sobre lo otro sin necesidad de solemnizar y pensar que todo el mundo era un santo. Sí, yo coincido, y es una de las cosas que realmente admiro de esta obra del autor, y realmente me genera mucha admiración Daniel Dalmaroni al escribir esta obra. En donde permite que uno se pueda reír con respeto, de un tema del que no nos podemos reír, ¿no? Y entonces por eso genera mucha polémica. ¿Y por qué no uno no puede, por qué uno no puede reírse para reflexionar también? ¿Por qué no se puede uno reflexionar a través de la risa? Digo, a mí particularmente me prefiero mucho más reírme y pensar que llorar, me parece. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, fue lo que más me interesó de la obra cuando me la acercó el director. El autor. También es otra forma de hacer catarsis, digo. Nadie dice que tiene que ser a través del llanto. Yo en este momento pienso, mientras hablamos esto, y pienso qué pasaría si hoy hiciésemos una obra de humor negro, porque El secuestro de Isabelita es un humor negro, pero sutilmente negro. Si hiciésemos hoy una obra en la que nos reiríamos de las Malvinas, ¿sí? De la guerra de las Malvinas del 82. ¿Qué pasaría hoy? ¿Qué pasaría hoy en Buenos Aires? O en yo Argentina. Creo que se arma un quilombo para el campeonato. Un quilombo de impresionante. Yo creo que tendrían buena prensa, seguro. Seguro. Bueno, Dalmaroni, si estás escuchando, ya te podés poner a laburar, negro, ¿eh? tenemos tema, Daniel. Y sí, ya que le gusta el quilombo y la revolución. Se tiene que mandar en esa. Y es interesante, por ejemplo, en el primer acto, cuando apenas inicia la obra, yo no estoy en escena. Entonces puedo escuchar las sensaciones de lo que pasa afuera, ¿no? Y les aseguro que los 10 primeros minutos sentís que la gente se está tratando de reír y no lo hace. Y como que esperan a que uno lance la carcajada para se arrancar todo. ¿No? En general es siempre en el mismo momento, ¿no? En un texto que genera eso. Pero es muy gracioso para mí cuando estoy afuera sentir eso, sentir como, es como, hasta que en un momento uno arranca, bueno, nos podemos reír. Está permitido reírse. Es que es como que, si vos no sabés, si no escuchaste nada, y de repente te dicen, che, vamos a ver El secuestro de Isabelita, es como raro el título. ¿Isabelita Perón? Te pregunto. Claro, por eso, El secuestro de Isabelita, y decís, ¿de qué la va esto? Porque, no sé, puede llegar a ser... Puede llegar a ser un horror, digamos, porque no sabes a dónde te estás metiendo ni a qué te estás metiendo. Y cuando llegas en el principio de la obra, tampoco sabes bien para dónde va la cosa. Y hay como una tensión que decís, ah. Y después, bueno, claro, explot, sacan todos los cartuchos y se viene. La hecatombe. Se viene el show de la Krakatoa. Pero es tal cual como vos decís, porque yo y con otras dos compañeras de elenco, tres compañeras de elenco, las tres mujeres que en este momento no están, las dos Danielas, Daniela Nirenberg, Daniela Sayas y Sonia Martínez, las cuatro nos turnamos, pero solemos volantear todos los fines de semana, porque es así, el teatro independiente se trabaja. Se labura. Se labura. No crean que es tan fácil. La sala... La convocatoria. Claro, tenemos gente, pero es porque también nosotros hacemos un esfuerzo para ello. ¿Y cómo volantean? ¿Qué? Y nos paramos en la puerta del Teatro San Martín, en general. Y vamos volantes. O sea, hacemos un segundito, una pausa para irnos a la tanda, que si no nos van a venir a buscar acá con la bazooka. Si no, no entra la tanda. Claro, y la seguimos acá con la gente del secuestro de Isabelita. La tribu 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. La tribu. Espacio publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental.

cómo los semiólogos le llaman a lo que está pasando ahora, pero mi sensación personal, súper personal, es que esta obra está empezando a plantear una nueva forma de pensar el teatro político o el discurso político, por lo menos en nuestro país. ¿Sí? No digo que la vayan a imitar ni que vaya a ser parecida, pero si nosotros analizamos una obra que es de la misma época, que se llama Ala de Criados de Cartoon, aparece un tema que no es similar, pero una mirada de la política, una mirada de la historia en la Argentina, en la que el humor juega mucho. ¿Sí? Sí. Después podemos laburar, pensar un poco la obra de Huertas que se estrenó en el San Martín, el Panteón de la Patria. No la vi esa. Donde yo leí un poco sobre ese material, donde los personajes que están sucediendo tienen mucho humor, y es un análisis que, si bien no es un análisis directo de la historia, habla de acontecimientos históricos bien interesantes. Entonces, yo creo que en este momento, no es casual que sean los 200 años del Bicentenario y que hay muchas cosas que nos invitan a revisar, empiecen a aparecer estos temas pseudo-sagrados, ¿sí? sin el manual de historia de Mitre. Empezamos a mirarlos de otro lugar y empezamos a reírnos y a preguntarnos qué país construimos y cuál es nuestra identidad real. Hay algo que en lo personal me parece interesante de la obra, y es que todo el tiempo exige una autocrítica. El personaje que hago yo, que es uno de los revolucionarios de este movimiento, todo el tiempo le pide a sus compañeros la posibilidad de hacer una autocrítica. Y creo que este tipo de discurso nos invita a revisar críticamente nuestra historia, no solo desde un lugar de panteón, ¿sí? Para mirarlo como si fuera un hecho fijo, una estatua, sino al revés, como un hecho que se puede tocar, mover y crecer a partir de eso. Sí. Che, ¿tuvieron posibilidad de presentarlo en el interior o solamente han hecho presentaciones acá en Capital? Solamente en el Teatro del Pueblo, ojalá. Es más, si nos está escuchando alguien del interior que nos quiere invitar, vamos. Porque es interesante, porque también encantado. Hay otra mirada, ¿no?, acerca de todo esto en otras provincias. Nos encantaría. Lo que pasa es que, al ser un elenco numeroso, es la gente que puede facilitarnos la ayuda para ir, no nos puede llevar a los 8 y bueno. Sí, se puede. Lo que pasa es que no Ivana, es muy interesante, dice, la gente que puede facilitarnos, la ayuda para ir. Necesitamos un productor que se ponga con un hotel para 10 personas. Bueno, así de sencillo, si nadie nos facilita las posibilidades, te tienen que llevar, es así. Bueno, hemos intentado hacerlo, pero bueno, para nosotros, por nuestra propia cuenta, es difícil, porque es mucho, lo tenés que invertir en micros, en flete, todos además tenemos nuestros trabajos, así que bueno, si alguien no quiere invitar, estamos dispuestos a ir. Y bueno, tienen su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿viste? Esas dos caras. En realidad la mayoría vivimos de esto, pero de esto no es de la Isabelita, vivimos de ser docente de teatro. Ivana además es coordinadora de una sala que es Andamio 90, otros compañeros laburan mucho en publicidad. Amiga de ofrendas urbanas, la sala Andamio. Sí, grandes amigos somos. Es la vida del actor. En principio. Sí. Un poco el que hace arte se las ingenia de la mejor manera para acercarse económicamente desde su trabajo, ¿sí? Me parece a mí. Sí, bueno, todo aquel que quiera contactarse con El Secuestro de Isabelita, obviamente lo puede hacer a través de ofrendas urbanas, lo puede hacer a través... ¿Ustedes tienen algún sitio? En Facebook, dijo. Tenemos. www.elsecuestrodeisabelita.blogspot.com. ¿Puedo dejar un mail también? Deje. El Secuestro de Isabelita... @gmail.com o Gmail, creo que se dice, ¿no? Gmail. Sí, hay bastante... El mail, el Facebook y el blog, todo se llama como el nombre del espectáculo, El Secuestro de Isabelita. Muy bien. Bueno, veremos qué mano le podemos dar nosotros, que tenemos tantos productores. Productores amigos por el del país. Sí, pero por supuesto. Algún flete, algo. Estuvimos en el FIBA, eso es interesante. Sí, vinieron muchos, parece que tenemos empatía con los chilenos, porque los varios curadores de Chile quedaron muy encantados con la obra, pero se desencantaban al mirar los números, y son mucha gente para cruzar la cordillera. Venga, la mitad. Claro, pero fue muy bueno estar ahí en el FIBA y nos sirvió a nosotros para presentarle el espectáculo a otras ventanas que no la podían haber visto. Bueno, pero no, yo creo que buscándole la vuelta se puede llegar a hacer alguna movida piola, qué sé yo, con alguna entidad gubernamental de alguna provincia, con alguna universidad. Sí, ahora vamos a poner el hombro para que el Instituto Nacional de Teatro termine de acomodar sus problemas personales, porque el instituto es casi una persona. No sé cómo decirte, y vamos que va a tomar... ser difícil, ¿eh? Se lo están fumando en pipa. Hablemos de ese tema. Sí, sí, sí. Viene difícil el tema del Instituto Nacional, la verdad. Y de proteatro ni hablemos. Mejor. Dejémoslo ahí. Porque se va a pudrir todo. Antes de que se ponga más heavy la charla, porque se va a ir a la mierda, nos vamos a ir a escuchar un temita para relajarnos que nos trajo acá el amigo Paul. Y después nos van a dejar la ofrenda urbana. ¿Conocen la cabra mecánica? Ahí está. Sí, me encantó. Ajá. Bueno, un tema que se llama Cuando vuelve el amor, que me gusta mucho la letra porque habla de esos momentos en los que, viste, cuando rompes una relación y vuelves después de un tiempo, o no tenés ninguna relación. Bueno, de cuando vuelve el amor, digamos, ¿no? Alberto Porro lo sabe bien, ¿eh? Y cuando vuelve el amor, que tantas veces se ha ido, regresa cada vez más delgado. Y con cara de vicio tocado, me tiene algo preocupado, se me mete en líos. Me huele a total, pero aún así bienvenido. Lo quiero como un hijo, la la la la la. Y, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y cuando vuelve el amor, vuelvo a afeitarme a diario, no guardo ropa sucia en el armario. Cocino para dos, hago limpieza general en la cocina. Me sale mejor el arroz, hasta yo huelo mejor. Y aprendo un par de trucos nuevos para hacer el amor. Cuando vuelve el amor, como por encanto, todo el mundo parece más guapo y mejor. Y es más difícil distinguir al enemigo. Y que no venga, y que no vuelva, y que no venga a comerte el corazón. Y que no venga, y que no vuelva, y que no venga a comerte el corazón. Y que no venga, y que no vuelva, y que no venga a comerte el corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es mío, no. Para mi frío eres incendio, pa' mi sequía gota fría, maremoto pa' mi calma chicha, pa' mi locura lobotomía. Cuando cada día se hace noche vieja, cada noche es la última, cada mañana la primera, bajo cero en plena primavera. Cuando vuelve el amor, como por encanto, todo el mundo parece más guapo y mejor. Y es más difícil distinguir al enemigo. Y que no venga, y que no vuelva, y que no venga a comerte el corazón. Y que no venga, y que no vuelva, y que no venga a comerte el corazón. Y que no venga, y que no vuelva, y que no venga a comerte el corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es mío, no. Parece más guapo y mejor. Y es más difícil distinguir al enemigo. Y que no venga, y que no vuelva, y que no venga a comerte el corazón. Y que no venga, y que no vuelva, y que no venga a comerte el corazón. Y que no venga, y que no vuelva, y que no venga a comerte el corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es mío, no. Me pasó algo muy lindo ayer. Vine a reunirme acá con el amigo Rubén Schumacher en el Kafka, enfrente, y hace mucho tiempo que no pasaba por esta vereda de día. Y realmente la ofrenda urbana que tengo para darles es el frente de la tribu. Está muy hermoso. O sea, recomiendo pasar de día y quedarse un rato, como me pasó a mí ayer, que casi llego tarde a mi encuentro. Bueno, Bueno, seguimos aquí con más ofrendas urbanas, seguimos con la gente del secuestro de Isabelita. Está que explota el estudio, ¿eh? No podemos parar. No sé cómo vamos a cerrar el programa porque cada vez parece menor el tiempo. Acá tenemos una oyente que nos colgó una ofrenda vía Facebook y nos mandó otra por mail. Y la que nos manda por mail nos pide que la lean los muchachos o muchacha. O muchaches. Dale a la muchacha, si es una muchacha. La muchacha. Así que sin Ivana Berta se complica, pero tiene todo el micrófono abierto para leer la ofrenda urbana de a partir esta de chica. Sí. Bien. Bueno, la ofrenda dice lo siguiente: hice un documental de la compañía argentina de mimos, los mimos que andaban en pelotas. Bueno, pelota, no pelota. Eran mimos subversivos, que estaban en el mismo teatro que Teatro Abierto cuando le pusieron la bomba. Salud. ¿Quién lo manda? Ella, puede ser que diga de abajo. Ella Schmidt. Bien. Teatro al Picadero, en la que ahora se llama Diagonal Discépolo, me parece. Sí. Y se está por reabrir, si no se reabrió ahora. Pero este señor es un libro abierto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Ela. Obviamente tenés tus dos entradas para ir a disfrutar. Creo que Ela nos pidió entradas justamente para el secuestro. Así que desde Ofrendas Urbanas te garantizamos que vas a pasar un excelente... ¿Cuánto dura la obra? 50. ¿50 minutos? Sí. Un excelente 50 minutos. Sí, una excelente hora y tanto iba a decir. ¿Hay fernet en la entrada? No, pero buscamos un sponsor que venga y nos... Sí, una marca menor, ¿no? Que venga la marca conocida. La conocida manda el mentolado. Que mande lo que quiera, pero que se pare la puerta. Un vino más acorde a la obra, me parece. Está bien. No tiremos marcas, pero que venga el que quiera. Sponsors recibimos de todo tipo. Bueno, estamos como locos. Antes de volver a este bloque, estábamos escuchando una ofrenda urbana que nos dejó Vanina Falco, actriz de Mi Vida Después, obra dirigida y escrita por Lola Arias, que también toca una temática complicada, que habla justamente de la época del proceso y de las desapariciones de cada uno de los miembros de la familia de los actores. Es absolutamente la obra basada sobre una historia real. Y te puedo asegurar que también es una obra en la que aprendes un montón y te cagas de risa en muchas partes. En otras, no te cagas nada de risa. Y además fue una obra que dio que hablar, porque a partir de eso después se dictó sentencia acerca del juicio que se llevaba adelante. Por la identidad, digamos. Exacto, ¿no? Sí. Perdón, es interesante esto de aprendes un montón que dijiste. Me parece que está bueno, a mí me gusta mucho ir a ver teatro y aprender mientras veo teatro. Y cuento una cosa chiquitita: yo invité al secuestro de Isabelita a mis alumnos de teatro adolescentes. Tengo un grupo, el año pasado eran 19, entre 14 y 19 años, que por supuesto, bueno, al igual que yo, han vivido toda la época de la dictadura y del peronismo, más que nada como algo anecdótico, ¿no? Porque son chicos y no, más que por anécdotas, no lo han podido vivir. Y se fueron de la función haciéndome preguntas, llenos de preguntas, y diciéndome: ay, profe, ¿cuánto aprendimos? No solo relacionado a lo teatral, sino a lo histórico. Me preguntaban: ¿Isabelita era española? Porque la escuchaban hablando en español. Bueno, y yo reconozco que aprendí mucho también haciendo el secuestro de Isabelita. No, yo también, cuando fui a ver la obra, había miles de cosas que no tenía idea. Yo tampoco. Y hemos visto algunos videos para poder conocer más de la época. Así que. Muy bien. Bueno, tenemos que tengan y que guarden. Antes que nos vayamos, les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda urbana aquí grabada en el éter. Así que no sé quién quiere empezar, si pensaron algo. Yo tengo una, no tengo... La tiro. Por ahí les pasó a ustedes. Es muy interesante de noche ir por detrás de la Biblioteca Nacional. Sí, hay un parquecito en la calle Agüero. Antes de la biblioteca, como a 20 metros, si uno va subiendo, creo que es Agüero, ¿sí? Insisto, es el costado de la entrada lateral de la biblioteca, hay una fuente de la poesía. Uno va con el auto, va caminando, se detiene, busca una pequeña fuente muy chiquita y mira, y en la pared de piedra se proyecta poesía en movimiento. Esto no es actual, no es de este maldito gobierno, es de la ciudad de Buenos Aires de mucho tiempo atrás, y es una especie de cinemascope que gira. Entonces va la poesía moviéndose y aparece otro autor, y después otro autor, y después otro autor, y son cosas increíbles. El país que no miramos. Muy bueno. Insisto, busquen la fuente de la poesía detrás de la, al costado, a la izquierda de la Biblioteca Nacional. Bien. Bueno, la mía no es tan cultural, pero es sincera. Mi ofrenda urbana es muy personal, es algo que hago yo siempre, ya sea de día, noche o tarde, que es cuando voy por la calle y veo a los perros perdidos, me conmueve muchísimo. Y bueno, ofrezco que aunque sea los miren a los ojos, ellos te miran y hasta sonríen, aunque no lo crean. Y bueno, si uno los puede acariciar y llevárselos, mejor, pero si no, simplemente que los miren, que los acaricien. Algunos hablan, ¿no? Sí. A veces. Yo bueno, creo que sí. Hay algunos que es una ofrenda que yo traje una vez y que cada vez que quiero dar un ejemplo la tomo porque me parece fascinante. Me ha pasado más de una oportunidad que voy a tomar el subte. Mientras estoy esperando, veo un perro entre toda la gente. Sin correa, nada el chabón. Y de repente llega el subte, sube la gente y sube el perro, como uno más. Con conocimiento de causa. Hay uno famoso en la B, ¿no? No, esto me pasó en la A. Y el loco sube, plum, viaja, todo bien. Y de repente lo ves que está como mirando a ver si es esa la estación. Es increíble. Yo te juro por Dios que digo, ¿cómo se orienta el chabón? No sé, porque el olfato... No sé abajo cómo funciona. ¿Qué sé yo? Se baja y se baja en determinada estación y se va. Dos veces me pasó de viajar con perros. Tres, perdón. En una iba el chabón durmiendo en un asiento echado, pancho, y obviamente ahí había como un hueco. Y la gente los respeta. Nadie, nunca vi que nadie los maltrate ni nada. Me da un poco de cosa porque digo, le llegan a pifiar. No está bueno. Yo tengo una que nosotros tenemos una que no es una ofrenda urbana, pero es cortita. Viajando de Iruya, hay un pueblito al lado de Iruya, en el norte, que no sé cómo se llama, San Isidro. San Isidro, nos guía un perro. Es un lugar al que solo se puede llegar con guía o siguiendo el río, te dice la gente. El río es un río que hay que cruzar muchas veces y es un paseo. Nosotros íbamos caminando, otro grupo de gente de perdidos como nosotros iba caminando y de repente encontramos un perro muy chiquito en el río. Lo miramos al perro, el perro nos mira, nosotros empezamos a cruzar y el perro se para, era muy chiquito, no podía cruzar el río. Entonces el perro se para como diciendo, ¿me cruzan? Upa, ¿me cruzan? Nosotros levantamos al perro, cruzamos el río, lo depositamos de la otra margen, el perro nos mira, prácticamente con su cabecita hace, sígame lo bueno. Nos llevó todo el camino hasta el pueblo y se paraba al borde del río, lo alzábamos, lo dejábamos del otro lado y él seguía. En un momento dijimos, che, ¿no lo estaremos mareando al perro? Y dijimos, ¿qué hacemos con el perro? Cuando nos dimos vuelta, el perro se iba yendo solo. Llegamos al pueblo, el perro nos miró, nos ladró y se metió en una casa. No es un viaje de media hora, es un viaje largo. Y el perro nos iba llevando por el camino que teníamos que ir. En realidad nos usaba para que lo cruzáramos. Claro, hay que mirar a los ojos de los perros, claro. Que algo quizás nos pueden ofrecer, ¿no? Totalmente. Qué bueno. Totalmente de acuerdo con Ivana Aberta. Bueno, les recordamos a todos entonces que El secuestro de Isabelita, de Daniel Dalmaroni, está los sábados a las 22:30 horas en el Teatro del Pueblo. Esto es Avenida Roque Sáenz Peña o Diagonal Norte, 943. Las reservas las pueden hacer al 4326-3606. El valor de la entrada es de 60 pesos y hay descuentos. 35. 35 para estudiantes y jubilados. Perfecto. Presentando una credencial. Uh-huh. Muy bien. También se pueden comprar por internet, por una página que todo el mundo conoce relacionada al teatro. Se pueden comprar con descuento también. ¿Cuál es la página? Alternativa Teatral. Muy bien. También son amigos de la casa, uh-huh. Así que lo podemos decir. Y iba a decir algo más que no me quiero olvidar. Chan. ¿La hora? ¿Dijiste la hora? No, la hora la dije. Que mencionen a todos los actores. Sí, yo los voy a los compañeros del secuestro de Isabelita, grandes compañeros, de verdad. Si me permiten, Quiero agradecerles a mis compañeros de elenco, Hurtado también, porque son unos grandes compañeros de trabajo. El director y autor es Daniel Dalmaroni y los actores son Sonia Martínez, Mariano Chuzo Vicain, Gabriel Kippen, Daniela Nirenberg, Daniela Sayas, Ivana Berta, que soy yo, Gastón Curtade, el tucumano, Juan Mendoza Celis. Y tenemos un compañero que parece que no fuera argentino, se llama Ariel Néstor Zuc, que es nuestro compañero asistente. Marcelo Salvioli es el escenógrafo, Cecilia Carini es nuestra vestuarista y Leticia Hernando, nuestra agente de prensa. Y Malena Graciosi fue quien nos hizo la música del espectáculo, que estaba muy buena, es una música original e interesante. No, pero no nombren más gente porque nos van a llevar al interior. No, pero al interior viajamos el elenco nada más. Somos solo 8 nomás, se puede haber un colado, quizá el asistente. El asistente, somos 8 más el más Ariel, el compañero Ariel. Bueno. Compañero. Ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias chicos entonces por haber estado aquí en Ofrendas Urbanas, por habernos dejado esta cantidad de ofrendas alucinantes. Y esto ha sido todo por hoy. Nos estamos escuchando la próxima semana, el día jueves, de 20 a 22, que es el nuevo horario de Ofrendas Urbanas. Qué rápido se pasa, ¿no? Hay más horas, parece que hubiera menos. ¿Viste? Tenemos que ir por las 3, ¿no? Habrá sido el vino que trajiste, Paul. Habrá sido, sí, puede ser. ¿Y el jueves que viene ya sabemos qué música vamos a tener? Nunca sabemos. ¿Por qué esa cosa de querer saber? Me gusta tener... No, ni yo tengo idea de lo que va a pasar en la próxima. Queremos música de videojuegos, ¿eh? Bueno, vamos a traer, cómo no. Eso va a estar muy bien, ¿eh? Bueno. En breve estaremos haciendo algunas pruebas acá. Van a venir músicos en vivo, van a tocar y vamos a improvisar sobre los climas que van creando los músicos. Uy, qué lindo. Van a venir 3 músicos en 2 jueves, van a estar acá en vivo con nosotros. Y ahora sí, buenas noches. Esto ha sido todo por hoy. Chao, chis. Chao. Karina, tengo 28 años, soy del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hablo con el titular de la línea? ¿Vivís en Capital? Ay, para, antes, mira, yo mayor de edad. Bueno, si vivís en Capital, o sea, ¿tenés familia con hijos? ¡Excelente! Tengo un mirá. ¿Vos escuchás la radio? ¿Escuchás, por ejemplo, los jueves? ¿Qué hacés los jueves de 21 a 22 horas? A la noche, los jueves. Bueno, Ofrendas Urbanas es un programa que va los jueves de 21 a 22 horas en FM La Tribu. Gracias.